Introducción de Vasco Núñez de Balboa, Historia del descubrimiento del Océano Pacífico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Vasco Núñez de Balboa, Historia del descubrimiento del Océano Pacífico, de Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Introducción. Entre las innumerables empresas grandiosas y atrevidas llevadas a cabo por los españoles en sus primeras exploraciones por tierras del continente americano, descuella como la más importante de todas por sus resultados prácticos, como la más memorable por su significación científica y como una de las más atrevidas por su audaz y rápida ejecución, la que vamos a narrar brevemente para honrar y enaltecer la memoria del héroe que la realizó y divulgar su épica hazaña entre los que la desconozcan, a fin de que, en el cuarto centenario de la fecha gloriosa en que el éxito coronó su titánica aventura, su nombre esté en boca de todos los españoles y por todos sea aclamado con el entusiasmo y el respeto, con el cariño y con la gratitud, a que para siempre se hizo acreedor en aquel día en que completó la obra de Colón en forma tan cabal y tan brillante como inesperada para el mundo entero. Después del de las islas y costas orientales de América por Colón y sus compañeros, ningún otro descubrimiento geográfico se hizo de tanta importancia como el de Vasco Núñez de Balboa, pues su hallazgo del Océano Pacífico o Mar del Sur demostró con toda evidencia que América no formaba parte de Asia, como hasta entonces se creía, que constituía un gran continente aparte y que los españoles habían abierto a la humanidad las puertas de un mundo nuevo, ensanchando los límites de la Tierra de un modo entonces inconcebible y dando un avance gigantesco en el conocimiento del globo terráqueo y en la marcha universal del progreso y de la civilización, de la cual fueron los primeros heraldos en aquellas regiones que hoy caminan a la cabeza del mundo. La epopeya que comenzó en el puerto de Palos el 12 de octubre de 1492 con la partida de las carabelas de Colón, puede decirse que terminó, en su aspecto más trascendental e interesante, el 29 de septiembre de 1513 en las playas del Golfo al que Balboa dio el nombre de San Miguel, por ser aquel día el que a este santo dedica la iglesia, y en cuyas aguas, metido en ellas hasta cerca de la cintura, tomó posesión del nuevo mar en nombre de los reyes de España, don Fernando y doña Juana. Ni Balboa ni sus compañeros comprendieron en aquellos momentos todo el inmenso valor de su descubrimiento, por más que le atribuyeron bastante importancia, como lo prueban sus transportes de júbilo, pasada la emoción que les embargó en el primer instante, y las ceremonias con que procuraron dar solemnidad al acto y hacerle constar de un modo auténtico. En España, la noticia causó inmensa alegría, pero por razones puramente circunstanciales y de carácter político y económico, ajenas por completo a la importancia y trascendencia verdaderas del descubrimiento en sí, como lo eran también los fines que Balboa iba persiguiendo. Sabido es por todos que desde que Colón emprendió su primer viaje, la principal aspiración de todos los navegantes y aventureros españoles fue encontrar un camino libre y desembarazado para llegar por Occidente a las Indias Orientales y poder así compartir fácilmente con los portugueses la lucrativa explotación de aquellas tierras que por entonces monopolizaban estos. Pues bien, la noticia de la existencia de ese mar encontrado por Balboa llevó a todos los ánimos, empezando por el rey don Fernando el Católico, la convicción de que se había dado a fin con la ansiada vía y que ésta, por fortuna para España, estaba situada al oeste de la línea de demarcación trazada por el Papa Alejandro VI en su famosa bula y, por consiguiente, dentro de las posesiones españolas. Todos los españoles se sintieron devorados y espoleados por la fiebre del oro ante los relatos y promesas de los enviados de Balboa que parecían confirmar aquella creencia, como este y sus secuaces lo habían sido antes. Y lo habían de ser después cuantos pisaran las costas de América, atraídas por el ejemplo de los primeros y seducidos por la vista de las inmensas riquezas conseguidas por algunos y las fabulosas referencias de todos, que hacían creer literalmente que el oro y las perlas se podían coger con redes en los ríos americanos. De ahí que el rey, deslumbrado por las noticias que de aquel país recibía constantemente, y arrastrado por el entusiasmo y la obsesión general, diera a aquella nueva región, verdadero país de leyenda, el nombre pomposo y deslumbrador de Castilla del Oro. Pero nadie supo entonces, ni en España ni en el resto del mundo, hacerse cargo de lo que el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa tenía de grandioso y de trascendental en sí, ni de lo que significaba para la humanidad entera el hallazgo del nuevo océano, hasta entonces absolutamente por todos ignorado, ni de las consecuencias que tal hecho había de tener para el comercio y la navegación, y para la geografía, la astronomía y hasta la teología misma, y que ponían su significación y sus efectos muy por encima del valor de unas riquezas materiales que de igual manera podían haberse obtenido del nuevo continente sin llegar jamás a sus costas occidentales, y que además, en su misma abundancia y fácil adquisición, habían de traer forzosamente a España el funesto germen de su inevitable decadencia y corrupción. La desmedida y ciega codicia, que como una mortal epidemia se extendió por toda la nación y se apoderó de todos los ánimos, fue causa de que una inmensa falange de españoles se aprestase a caer como bandada de aves de rapiña en los nuevos territorios, ansiosa de apropiarse los tesoros que se escondían en su seno. Y nadie vio más allá de esos ríos en que el oro se pescaba con redes, ni pensó más que en conseguir una parte del botín. Cuando Pedro Arias de Ávila, nombrado gobernador de la Castilla del Oro, pasó revista a las fuerzas que debían llevar consigo a América, en Sevilla, vio con gran asombro que en vez de los 1.200 hombres que había mandado alistar, tenía a sus órdenes muy cerca de 3.000, la mayor parte ricos y nobles, de los cuales más de 2.000 lograron embarcarse. No obstante, la escasa capacidad de las naves prevenidas para la expedición y las severas órdenes dadas en contra por Arias de Ávila. Entretanto, todo el mundo se olvidaba del descubridor o procuraba postergarle. El rey se doblegaba a las intrigas de los enemigos de Balboa que querían perderle y, víctima de las envidias y concupiscencias de todos, en vez de verse recompensado y glorificado como merecía, se encontró, cuando menos podía temerlo, envuelto en las mallas de un insidioso proceso, fruto de rencores y odios que no supo conjurar y que le convirtieron en víctima de su propia grandeza y mártir de su gloriosa empresa, muriendo a manos del verdugo a los 44 años de edad, en medio de la embriaguez del triunfo y cuando se disponía a realizar nuevas y más grandes empresas. Sus rivales y enemigos creyeron desembarazarse así de él para siempre. Pero el tiempo, con sus justas reivindicaciones, le ha vengado cumplidamente. Pues si hoy se guarda todavía memoria de sus verdugos, es para execrar su crimen. Y si sabemos sus nombres, es porque los hizo inolvidables para siempre el sacrificio del intrépido y desgraciado navegante extremeño a quien inmolaron en aras de sus bajas y ruines pasiones. Hoy, los mares, separados por aquellas tierras en cuyas marismas y selvas supo abrir por primera vez camino a España el ilustre jerezano, van a ser muy pronto unidos por una magnífica obra de ingeniería y en el mismo día, 400 años después, en que Vasco Núñez entró tremolando el pendón de Castilla en las aguas del mar Pacífico, se mezclarán éstas para siempre con las del Atlántico, y juntas, unas y otras, acariciarán con sus olas el pedestal de la estatua que la más grande y poderosa nación americana va a erigir a nuestro héroe a la entrada del Canal de Panamá para rendirle el homenaje que merece y perpetuar el recuerdo de su titánica empresa de una manera ostensible y digna de aquel grandioso y memorable acontecimiento histórico. Fin de la introducción.